Redes TV y Urbana TV a la grilla del cable. Tenemos que venir acá a las puertas del ENACOM para reclamar por la subejecución y la demora en lo que está presupuestado por ley para los medios comunitarios y la contradicción tan grande, ¿no? Que la presidenta del ENACOM, Silvina Giudice, sea presidenta de una fundación que se llama Libertad de Expresión y Democracia y sin embargo acá en la función pública está claramente perjudicando al sector de medios comunitarios, perjudicando la libertad de expresión de todo un sector muy importante para la pluralidad de voces y la democracia. Así que bueno, siguen las demoras, las dilaciones, habrá que seguir insistiendo hasta que nos den respuesta a todos los reclamos. Todo bien con el diálogo, pero si el diálogo no avanza hacia el cumplimiento de los compromisos que ahí se suman, sentimos que nos están tomando el pelo y que es un verso que se repite indefinidamente. Así que vamos a volver, porque siempre que hay un espacio de diálogo lo ocupamos, pero ya bastante curado de espanto en cuanto a la acumulación de incumplimientos que venimos teniendo. Y vamos a seguir denunciando esto por todos los lugares que podamos, por todas las instancias nacionales, internacionales y judiciales que correspondan. O sea, sabemos que además ellos saben que tenemos razón. No es como por ahí en otro tipo de temas que puede haber alguna discusión, es clarito, hay una ley escrita, este es el organismo de cumplirla y no la cumple. Entonces, y no la cumple, o cuesta un montón que la cumpla a veces a cuentagotas, en contraste con la velocidad y la diligencia que tienen para hacer las cosas a medida de lo que le piden los grupos concentrados, cuando hay que aprobar fusiones, megafusiones, sacar artículos que les molestan o lo que sea. Entonces eso es lo que vinimos a expresar una vez más acá. Mañana nos volveremos a sentar una vez más con la conducción del organismo y nos queda pendiente, que lo planteamos con mucha claridad también y firmeza, que nos reciba la presidenta del organismo. Hace un año que es presidenta del organismo, todavía no se dio el espacio en su agenda para conocernos personalmente. Esperamos que también se revierta esa situación. Finalmente algunos funcionarios bajaron, quedamos en una reunión para mañana donde ellos se comprometen a pagar parte de la deuda que tienen, pero vamos a tener que seguir presionando permanentemente porque este es un gobierno que está acostumbrado a tener una práctica de la mentira. Te atienden, te dan una reunión, te plantean dilaciones, te mienten. Cuando protestás, vos sos la persona autoritaria, vos sos quien no quiere el diálogo, cuando en realidad ellos no están cumpliendo con las promesas que están haciendo. Va a tener fin, la dictadura de Clan. Se va a acabar, se va a acabar. Va a tener fin, va a tener fin, la dictadura de Clan. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buenas, buenas, adelante, muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva emisión de La Crecida por Radio El Grito, aquí desde Los Hornillos y aprovechando estos pequeños pétalos de sol que entran por la ventana, arrancamos el programa cerrando esta semana de mucho movimiento a nivel radial, no solo en el Valle de Tras la Sierra. Moni, muy buen día, ¿cómo andas? Buen día oyentas y oyentes, ¿cómo les va? Sí, contenta de ese rayito de sol porque hasta hace un rato sí. Estaba gris. ¿Sabe por qué es ese rayo de sol que entra? No es por su optimismo. Solo para arrancar, ¿eh? Porque ahora en 5 minutos... Se va, ¿no? Se va. Pero qué semanita, sí, ¿no? Qué movimiento esta semana. Ya desde el domingo arrancamos con todo. Impresionante, ¿eh? Bueno, acá compartiendo un poco las situaciones que viven los medios comunitarios en nuestro país. Escuchábamos recién clarísimo, ¿no? La verdad que cuando uno escucha algo está muy claro. El que no lo quiere escuchar, no lo quiere ver o no lo quiere conocer, ya eso tiene que ver justamente con eso, con una política de Estado muy clara. Que no tiene muchos matices para buscarle, digamos. No, es más o menos lo mismo en todos los ejes, ¿no? Del Estado, por lo menos en este periodo, viene con la misma línea. O sea que estoy viendo acá, el diario Página 12 llegó... ¡Qué bueno! ¿No? Llegó la situación de lo que fue ayer y lo que escuchábamos ahí como audio del principio, ¿no? De la crecida de hoy. La movilización al ENACOM, al Ente Nacional de Comunicación, en todo el país. Ahí en Buenos Aires, con réplica en los distintos lugares en donde se encuentra el organismo. Aquí en Córdoba, en Rosario. Bueno, ahí en la Casa de Buenos Aires. Claro. Bueno, hay algún lugar más que me estoy olvidando, pero ahí los vamos a estar cubriendo, ¿no? Radio Abierta, denunciando la política del Estado macrista con los medios alternativos y comunitarios de comunicación, ¿eh? Y exigiendo, justamente que respuestas. Claro, en esos puntos que hablamos con las chicas ayer, capaz hoy los podemos... refrescar ahí, ¿no? Al respecto de los presupuestos, ¿no? Cuáles son las faltas, la deuda que el Estado está teniendo con las radios comunitarias y las radios originarias. Es, la verdad que en plata es un número bien gordo. Sí, es un montón. Ayer veíamos. Y es plata que, digamos, o no se utiliza, ¿no? Que está asignada por ley. O quién sabe para qué se utiliza. Claro. Ayer tuve la, vamos a decir, la suerte de estar en la ahí en Córdoba, en la radio abierta, en la explanada, en la puerta del ENACOM Córdoba. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo ahí algunos audios de lo que fue la radio abierta y también hay impresiones de esta reunión en donde... nos tuvieron que recibir, digamos. Qué ¿no? bueno. El quilombo que estábamos haciendo dijo, bueno, pasen. Así que eso no quiere decir nada, pero bueno, por lo menos estableces ahí un mínimo diálogo. Porque hay muchas radios comunitarias en Córdoba que están sufriendo distintas situaciones que tienen que ver, todas obviamente, justamente con la posibilidad de funcionar a pleno. Claro. Al 100% como debería ser y crecer. Todavía. Óptimamente, ajá. Claro. Óptimas. Las condiciones óptimas necesarias para poder ejercer este derecho, ¿no? De la comunicación. Bueno, y también vamos a hacer el cierre, como hicimos durante toda la semanita, el cierre. De lo que fue la radio abierta el domingo pasado aquí en Los Hornillos, vamos a estar escuchando los últimos audios de lo que fue el debate o la charla o el intercambio entre los candidatos y candidatas a jefe y jefa comunal de aquí de Los Hornillos. Para el final quedó más la parte de salud, el jefe comunal y hablando un poco sobre el centro de salud, la situación de los medicamentos que nos llegan. En un momento se enfrascaron hablando de las mascotas. Sí, fue muy, muy anecdótico ese momento. No entendíamos nada, pero sí. Bueno. Lo vamos a compartir. Y también otra de las preguntas candentes. Candentes, que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Así que hoy cerramos ahí con eso esta radio abierta. Vamos a estar igual, Moni, la semana que viene compartiendo algunas entrevistas con otros candidatos y candidatas a jefe comunal de distintas comunas, como va a ser el caso de San Javier, claro, y de la localidad de Nono. Genial. ¿No? Falta una semanita nomás para las elecciones aquí en las comunas que todavía no lo han hecho, y claro, para gobernador de la provincia, legisladores departamentales, etcétera. Nos faltaría, ¿no?, un corresponsal popular del sur, ¿no?, de aquellos lados ahí que ahora nos escuchan por las Sierras Comechingones, el 107.9. Alguien ahí que nos ponga al día, ¿no?, de esos lugares. Bueno, algún corresponsal o corresponsala espontánea, la recibiremos con gusto. Sería genial. Bueno, y sabes, Moni, que se cumplen 70 años del Club Atlético Unión de Nono. Esa. Eso es hoy, 3 de mayo, 70 años. Estos clubes de barrio, de pueblo, que subsisten a pesar de todo. De todo, sí. Bueno, es el caso ahí del Club Atlético Unión de Nono. Y bueno, vamos a estar en un rato, en algún momento, levantando el teléfono y hablando con el Bocha Molina, que no solo está en el club, gestiona el club, canta, hace todo, y nos va a atender ahí amablemente para contarnos de la movida que va a ser esta noche. Parece que explota el Club Unión de Nono esta noche. El festejo, sí, qué bueno. También, si estuviste el domingo en la radio abierta acá en la Plaza de los Hornillos y viste una persona particular, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque, bueno, una barba larga, canosa, anteojitos y un aparato. Un aparato reloj. Sí, como una especie de tablet, iba de un lado para el otro y ese era el sonidista. Sí. Era el sonidista. Juan Pablo, que está aquí viviendo ahora en San Huberto, aquí en el Valle Tras la Sierra, y que tiene toda una carrera como sonidista en los lugares más famosos de... En un momento, ¿viste? Yo estaba ahí operando y me dice por el micrófono, el primer micrófono, que era donde estaba Paredes ubicado, que me dice, no te hagas problema con la ganancia, que yo la manejo desde acá. Y ahí vi el aparatito. Ya, ya vos le hagas drama. Que yo, el exterior, lo de acá lo manejo. Genial, digo, yo me quedo con la transmisión de una. No, el aparatito ese era increíble. Bueno, lo invitamos a la crecida de hoy, Moni. Qué bueno. Así que va a estar acá, nos va contando, porque va a estar en Nono, haciendo un taller. Haciendo, o ya arrancó, ¿no? Sí. No sé, ya arrancó, ¿sí? Sí, arrancó. Y parece que... Quien te dice, lo quien tenemos. Te dice, tendríamos que aquí convencerlo al aire de que arranque un taller o el mismo, de similitudes, características, claro, aquí en la escuelita de oficios de La Ronca. Sí. ¿Vos decís que lo vamos a convencer? Yo creo que sí, ya está todo dado. De por sí ayer hablábamos de eso, ¿no? Porque este es un espacio comunitario, ¿no? Siempre estamos presentes y también estos talleres necesitan de toda una logística, de la presencia de alguien de la casa. Y la verdad que sobrábamos los que vamos a venir a hacer el taller y a hacernos cargo de lo que haga falta para que Juan Pablo esté acá. Que entonces va a haber que construir un lugar para hacerle, para hacer el taller, si es que tanta gente, ¿no? Acá le tengo la nota del Página 12 para quien quiera chusmear. Reclamos de los medios comunitarios al gobierno nacional denunciando la subejecución de 1.000 millones de pesos. Era un vueltito nomás. ¡Opa! Lala. 1.000 millones de pesos que el gobierno debe destinar a la comunicación comunitaria y no lo hace. ¡Wow! Mucha plata. ¿Eso irán a pagar a, irán a la, a, al mercado cuando hay que impulsar para que el dólar no suba? ¿Será parte de la deuda con el FMI? ¿En qué se utilizará? Increíble, ¿no? 1.000 millones. ¿Cuántas cosas se nos pueden ocurrir a las radios comunitarias, no? Bueno, si tienes ganas de pasear, de buscar ese rayito de sol, aprovecha hoy, Moni. ¡Ay, no! Porque no parece que el finde se viene nublado y con lluvias, ¿eh? No. Así no. Que hoy todavía tenemos 25 grados la máxima. Bien. Para el día de hoy, cielo parcialmente nublado. Así que, bueno, ya parece que a partir de mañana se va a tapar el cielo, va a estar... No tan fresco igual, ¿eh? No tan fresco, pero tapado el cielo, tapado. Con posibilidades... posibilidades de algunas lluvias o lloviznas durante el fin de semana. Ay, no te puedo creer. Que se aguante, que quiero ir a bailar mansa cumbia travesía, por favor. Otra vez no. Bueno, y hoy viernes, al cierre de la crecida, por supuesto, vamos a estar haciendo el sorteo de la canasta. Eso. Así que, si todavía no te anotaste, mandanos un mensajito al 1557-0127. Sí, WhatsApp o mensaje de texto, o si no, escribinos al Facebook, El Grito a Secas, y quien se anime... 499-312, salimos al aire nomás. Directo, ¿no? Sí. Todavía seguimos esperando el llamado teléfono de línea de allá del sur. Alguien que nos cuente, que esté escuchando por allá por el sur. ¿No hay muchos teléfonos de línea o se conservan bastantes teléfonos de línea en aquella zona del Valle de Traslación? Solo para tener la información nomás, ¿no? No por mucho más. Tenemos... media docena de alfajores serranos. Exacto. El café de Algarroba. Café de Algarroba, qué rico, qué rico. El vinito Marcus, no, que trajo Dani Sotelo. Marcus Malbec, acá lo veo, ¿no? Sí. ¿Puedo participar? Las entradas. Dos entradas para el Cine Éter de Villa Dolores. ¿Y qué más? ¿Y qué nos queda? La consumición. Eso, sí. La consumición en la Urpila para este sábado, que va a estar tocando Ochoa ahí con lindo, su... lindo, sí. Santiago Ochoa con su hermano en los teclados. Sí, sí. Y la murga se escapó la chancha. Y murga, sí, sí, sí. Va a estar muy bello eso. Bueno, linda. Entonces se armó la canastita. Si alguien quiere agregar algo más, nos avisa y lo agregamos durante hoy viernes. Es el día, el momento de... agregar alguna cosita más. Instantáneamente, Gaby de los Pozos se anota para el sorteo. Sí. Vamos. Instantáneamente, se ve que algo de todo eso... le gustó. Sí, le no sabemos qué será, pero bueno, se anotó ahí directamente. Y también nos escribe Isabel. Ahí va. Para recordarnos el hoy. Cine. Sí, el cine de los viernes. Imperdible, ¿no? En la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Hombre Irracional. De Woody Allen. De Woody Allen. Me da miedo el título. No sé para dónde va, pero bueno. Hombre Irracional de Woody Allen. Con entrada libre y gratuita. Hoy viernes a las 19 horas. Aquí en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Como todos los viernes, volvió el cine. Volvió. Qué bello. Y hoy Facebook, yo de esas, cuando vos entras al Facebook y te hace como unas, uy, te pone unos corazoncitos. Hace los tanto recuerdo. Tiempo pasaba tal cosa. Y para que vos lo mires y te... No sé si logró llegar tan hondo en el corazón, pero por lo menos llamó mi atención, porque hoy un 3 de mayo, hace 6 años,

dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. Trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios y populares sin nada que festejar. Como contracara de la creciente concentración mediática, el Estado acumula una deuda de más de 1.000 millones de pesos con medios comunitarios y originarios, junto a otros incumplimientos a la ley vigente y actos de exclusión, discriminación y censura. Además de cercenar la posibilidad de un trabajo digno, esta política ataca el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de las comunidades y voces que nuestros medios expresan en todo el país. Este nuevo 1 de mayo nos encuentra en una situación crítica. El recorte del gobierno ya suma 1.000 millones de pesos que corresponden por ley 26.522 al fomento de medios comunitarios, indígenas y de frontera, FOMECA. Proyectos armados con presupuesto de hace años que se devalúan y postergan indefinidamente, mientras sus legítimos destinatarios pasan penurias o hasta cierran por no poder afrontar servicios básicos, perdiéndose puestos de trabajo y lesionándose cada vez más el derecho a la comunicación y libertad de expresión de las comunidades de las que forman parte. Para colmo, ENACOM no interviene ante la exclusión de canales comunitarios en la grilla de cable y decomisó radios comunitarias que siguen sin transmitir. Todo esto en un contexto en el que los medios comunitarios son excluidos del reparto de pauta publicitaria, pero no de las impagables tarifas de luz. Por todo esto, este 1 de mayo decimos: ejecución ya de todo el presupuesto FOMECA sin más delaciones. Por la inclusión de canales comunitarios a la grilla de cable. Basta de decomisos. Licencia para todos los medios comunitarios. Ninguna radio interferida ni apagada. Sin medios comunitarios no hay democracia. Bueno, ahí escuchábamos el documento, ¿no? El documento que se presentó, documento leído en las distintas radios abiertas. En el día de ayer, en la sede y subsedes del de Ente Nacional de Comunicaciones en nuestro país. Trabajadoras y trabajadores de medios comunitarios, alternativos y populares, nucleados en Interredes. Es el organismo que nuclea a todas las redes comunitarias, la red Farco, la Red Nacional de Medios Alternativos y AMARC. Bueno, reclamaron frente a las sedes del ENACOM que se ejecute por un lado el presupuesto este, ¿no? Sin más delaciones, todo el presupuesto designado por ley a las radios comunitarias. También la inclusión de canales comunitarios a la grilla de cable, ¿no? Eso es muy importante, que ¿no? Está supuestamente es lo que se debería hacer y no se hace y nadie dice nada, ¿no? No es que hay sanciones, por ejemplo. Nada. Basta de decomisos, ¿no? no solo decomiso, sino silenciamiento de distintas formas a los medios comunitarios como el nuestro. Como el nuestro, como Radio El Grito, ¿no? Que no podemos estar saliendo a la 95 por la 95.5, justamente por una de estas medidas. Sí, artilugios que utilizan los directivos del ENACOM. Y bueno, también pidiendo licencia para todos los medios comunitarios que están censados, recontracensados y emitiendo hace muchísimos años, cumpliendo un rol fundamental para las distintas comunidades donde están, Moni, y sin embargo desconocidos en la práctica, ¿no? En los hechos concretos por el ENACOM. Por el Estado. Por el Estado, ¿no? Por el Estado directamente. Mm. Bueno, estuve ahí en el ENACOM de Córdoba. La verdad que muy linda la actividad. El encuentro, ¿no? Sirvió para juntarse ahí con distintas radios, la Radio Roja, Radio Panamericana, Zumba La Turba, la Radio La Quinta Pata, Radio Sur, Radio Villanos, La Ranchada. ¡Ah, un montón! Todas estas radios que forman parte de las tres distintas redes, ¿no? Y que claro. Fue una juntada ahí para visibilizar este reclamo. Fue linda la radio abierta, fue sorpresiva, ¿no? No se había avisado que esto iba a suceder, con lo fue cual... el ataque comando, que decíamos. Sí. La gente se sorprendió ahí adentro de ENACOM. Y mucha gente se acercó a preguntar y estuvo interesante, ¿no? En principio, cuando llegó la delegada del ENACOM Córdoba, Marcela Tello, miró con cara de qué está pasando aquí y se metió rápido para adentro. Después de toda la radio abierta y todo el bochinche, varios delegados de las distintas redes ingresamos al edificio de la ENACOM y exigimos que nos... Los atienda. Que nos atienda. Un empleado nos miró con cara, fue para atrás, volvió y dijo que sí, que nos iba a atender. Así que ahí ingresamos al despacho de Marcela Tello, ¿no? Quien ahí mirando... ¡Qué caripela! Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, siempre con buena predisposición. O por lo menos con buena onda, ¿no? Trajo la silla y se mostró en principio... accesible. Sí, digamos. Accesible e interesada a las situaciones que se venían planteando ahí, ¿eh? Algunas las desconocía. Claro. Otras estaba al tanto, como la de Radio de Grito. Ah, ¿estaba al tanto? Sí. Ay, qué bueno. O las interferencias que vienen sufriendo Zumba La Turba, otra radio ahí de Córdoba. Claro. Bueno, en principio, digamos, como resumen más que en principio, se manifestó a favor de poder hacer lo que pueda, ¿no? Porque también, por otro lado, recordemos que siempre es... Dios atiende en Buenos sí, Aires. Exactamente, y siempre acotando como el ENACOM es un lugar desfinanciado, medio fantasma acá en Córdoba. Pero bueno, si hay alguien asignado, digamos, alguien, por lo menos tiene que tener conocimiento, ¿no? Así que bueno, se comprometió a hacer el seguimiento de los casos, varios casos que se estaban planteando ahí en la mesa, tanto de interferencias, como de decomiso o apagamiento de equipos, como de... No cobra de... No cobrar, claro, sí. El tema de los Fomeca. Sí. A grandes rasgos a mí la impresión que me dio, ¿no? Es de un gran desconocimiento. Claro. ¿No? Del universo de los medios comunitarios, ¿no? ¿Cómo haces, no? Vos delegada en ENACOM sentada ahí en un escritorio. Como que cómo ejercés la política... ¿no? Política de Estado sobre... Sobre las comunicaciones, sí, ¿no? Que son montonazos, ¿no? De áreas. Si no lo conocés en profundidad, o por lo menos, no sé, no preguntás, no te acercás, porque ella todo el tiempo hablaba como, bueno, no vienen. Es como que los medios tienen que acercarse todo el tiempo al Estado, al papá Estado. Claro. ¿No? Para pedir, para no avisar, sé, lo que está... Sí, sí. Claro. Y el Estado tiene ciertas políticas, pero en realidad no las termina aplicando. Claro. O de palabra hay un compromiso con la comunicación comunitaria impresionante, pero en la realidad va para atrás, digamos, ¿no? Claro, porque también todo esto se vio motivado porque hay una mesa en la que se charla con ENACOM y vienen siendo muchos años también de gestiones, de negociaciones y de acuerdos que de palabra en esa mismísima mesa con ellos no se prosiguen, no se continúan, no se logran, ¿no? Entonces también tuvo que ver con toda esa situación de interredes y todo el trabajo que viene haciendo hace años desde una mesa, ¿no? Hablando cara a cara, y bueno, no queda otra que hacer este tipo de actividades, movilizaciones. Y que fueron efectivas, Moni, porque en las distintas regionales del país se atendió a la gente, se, por lo menos se atendió a los reclamos, el petitorio, y en Buenos Aires, si bien no fue en el momento, va a haber una reunión en el día de hoy. ¡Ah! ¡Genial! En el día de hoy parece que a las 16 horas, el directorio del ENACOM en su... Qué bueno. Mayor completud posible, digamos, va a recibir a los delegados y delegadas de las redes de las radios comunitarias. Así que bueno, habría que ver ahí qué es lo que sucede, ¿no? Funcionan, sí, los ataques comando, sí, vamos, todavía. Vamos a escuchar, Moni, si te parece, un fragmentito de lo que fue ayer la radio abierta, la visibilización de la situación de los medios comunitarios aquí en Córdoba, en la sede de ENACOM, al lado de Radio Nacional, ahí casi en la esquina de la emblemática Colón y General Paz. Los medios. En el transcurso de esta actividad que estamos realizando en la puerta del ENACOM, que es la entidad que justamente debería brindarnos un montón de cuestiones que están amparadas por ley y no lo está realizando actualmente, vamos a ir interviniendo los diferentes medios, principalmente radios comunitarias, que son las que están teniendo el mayor problema actualmente en nuestra provincia, para que vayan conociendo, por un lado, quiénes somos los que estamos acá, que no hay medios solamente de Córdoba Capital, sino que hay muchísimos medios del interior de nuestra provincia, y cuál es la situación actual de esos medios, y también, por supuesto, qué venimos a pedir acá en la puerta del ENACOM, que en realidad es una oficina que actualmente está prácticamente vaciada. De hecho, cuando hay que hacer una presentación hay que realizarla directamente en Buenos Aires, porque el proceso de financiamiento y obviamente de omisión prácticamente de la ley de comunicación, de la ley de medios que actualmente está vigente, pero que no se pone en práctica, esa es una de las funciones que han cumplido actualmente. Bueno, el gusto, digo, de arrancar una vez más una radio abierta, un espacio, como estamos acostumbrados en distintas radios comunitarias, a ocupar el espacio público, a tomar los micrófonos y ocupar la calle, porque defender a los medios comunitarios es defender la pluralidad, es fortalecer la democracia. Le vamos a contar que esta es una movida que está sucediendo en todo el país, en cada una de las delegaciones que el ENACOM tiene en el país. Estamos las distintas radios comunitarias solicitando directamente al Estado, ¿sí?, que cumpla con lo que está establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En Buenos Aires, en Mendoza, en las distintas provincias de nuestro país hay movidas, hay varios comunitarios que estamos demandando al Estado que cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que atienda a las radios comunitarias, porque entendemos que la concentración mediática implica, por un lado, el detrimento de la democracia, porque digamos, la ciudadanía no puede votar o informarse adecuadamente si no cuenta con pluralidad de voces, eso por un lado, y por el otro, defender a la comunicación como un derecho humano, y como tal, el Estado tiene que hacer su aporte para garantizar la pluralidad de voces. En la actualidad, el Gobierno Nacional adeuda 1.000 millones de pesos que corresponden en el marco de la ley 26.522. Bueno, ahí escuchábamos un fragmentito, ¿no? De lo que fue la presentación de la radio abierta. Después pasaron de las distintas radios que se hicieron presentes, contando un poquito, bueno, las situaciones puntuales de cada medio. Y quien también se acercó a solidarizarse con la situación es la secretaria general del CISPREN. Ajá. Mandakovich. Mandakovich. María Mandakovich se acercó, estuvo hablando ahí en la radio abierta, también estuvo presente en la reunión con la delegada del ENACOM. ¡Qué bueno! Así que bueno, buenísimo. Que la gente de prensa sí. Ahí apoyando. Así que bueno, estas palabras decía en el marco de la radio abierta. Para el CIFREN es realmente muy importante estar acá y que ustedes nos hayan invitado a participar de esta movida, porque todas las radios populares, alternativas, comunitarias no salen al aire porque sí, salen al aire porque hay un montón de trabajadoras y trabajadores que están por atrás, que hacen un esfuerzo enorme, que muchas veces no cobran un salario como puede ser en los medios tradicionales, convencionales, y sin embargo garantizan la prioridad de voces, garantizan la libertad de expresión, garantizan el derecho a la información de toda la sociedad. Así que en ese concepto, que para nosotros es fundamental, porque no hay democracia posible si no existe prioridad de voces y libertad de expresión, es que hoy nos sumamos a esta iniciativa de las radios alternativas, populares y comunitarias. Y le pedimos, le exigimos también a ENACOM que dé una respuesta para los podcasts, que es la forma en que estas emisoras, estas radios, se sostienen y tratan de ser sustentables para poder llevarlos adelante. Así que todo el apoyo del Sindicato de Prensa y de las Comunicaciones, del CIPREN, porque consideramos que ustedes son una parte importante también para el desarrollo de este colectivo de trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos no existen solos, existen con trabajadores y trabajadoras adentro. Así que, obviamente, el CIPREN se suma a esta lucha porque es una lucha de todos. Bueno, muchísimas gracias a Mariana y a la gente del FREN. ¿Sabías que el gobierno ilegaliza, decomisa y silencia radios comunitarias? Concentración es censura. Sin medios comunitarios no hay democracia. ¿Sabías que el fomento establecido por ley para medios comunitarios e indígenas de todo el país en el 2018 fue menor que la pauta oficial nacional recibida solo por el grupo Clarín en el mismo lapso? ¿Y que aún así a los medios comunitarios apenas le pagaron el 20% de ese valor? Sin medios comunitarios no hay democracia. ¿Sabías que el gobierno se niega a darle licencias a las radios comunitarias legalmente empadronadas en las grandes ciudades del país? Concentración es censura. Sin medios comunitarios no hay democracia. ¿Sabías que Cablevisión y Telecentro incumplen impunemente la ley excluyendo canales comunitarios con licencia de su grilla y el gobierno los avala? Concentración es censura. Sin medios comunitarios no hay democracia. ¿Sabías que el gobierno ilegaliza, decomisa y silencia radios comunitarias? Concentración es censura. Sin medios comunitarios no hay democracia. ¿Sabías que el Estado debe 1.000 millones de pesos que por ley corresponden a medios comunitarios, originarios y de frontera? ¿En qué se la gastan? Paguen los Fomeca. Sin medios comunitarios no hay democracia. Cuando Nuestro valle. Nuestro territorio. Seguimos por La Crecida acá, cerrando una nueva semana de radio en el Valle de Tras la Sierra. Empieza a entibiar el solcito, sí, ¿eh? Estás... Te dice, acá estudio salud, usted porque acaba de salir, no sé qué fue hacer por ahí, pero acá como que se empieza a enfriar, me parece. La casa se pone sí, fría. Sí, sí, sí. Bueno, ahora para recibir a los invitados, vamos a hacer un matecito nuevo. Pero mientras vamos a compartir, bueno, lo que fue los últimos audios, ¿no? Aquí que la producción se ha encargado de cortar prolijitos de lo que fue la radio abierta el domingo aquí en la Plaza de los Hornillos con una gran concurrencia de vecinos y vecinas. De esa tan bella jornada histórica para la comuna en la cual estuvieron los tres de los cuatro candidatos, ¿no? Exactamente. Estuvimos compartiendo en la semana distintas preguntas, distintos ejes que los candidatos fueron atravesando y al final también hubo preguntas del público, ¿no? Sí, las más jugosas siempre. ¿Te parece, Moni, que comencemos por cuando le preguntaban aquí al jefe comunal, José Paredes, hablaba un poco sobre la situación de salud, del nuevo centro de salud, los medicamentos que no llegan, ¿no? Y las políticas que tienen que ver con las mascotas, ¿no? Y los animales que andan dando vuelta por el pueblo. Escuchamos lo que nos decía José. Es que es verdad que, bueno, hay muchos perros, hay perros por todos lados. Se entiende, es también una problemática. Y sí. Señor José Paredes, ¿cómo pretende crear un centro veterinario cuando no hay buena atención, medicamentos y no hay suficiente atención médica en el dispensario? El tema de los medicamentos, vamos a empezar por el tema de los medicamentos y vamos a hacer un poco de revisionismo histórico. Cuando entré a la comuna había un solo médico. Un médico, una pediatra, un odontólogo y Normita Napoli, en psicóloga. Nosotros no recibimos un caudal de dinero interesante como para poner médicos todos los días como en un hospital o como en una clínica, como en Villa de las Rosas. Pero ahora, en estos años, hemos incrementado la cantidad de médicos. Tenemos ya 5 médicos generalistas que ya están atendiendo 2 en el nuevo dispensario de la zona del Pantanillo. Entonces, tenemos nutricionistas, tenemos laboratorio, hacen los análisis clínicos aquí, tenemos odontopediatra, tenemos otra odontóloga más, tenemos nutricionista, tenemos kinesióloga. Y bueno, realmente no podemos tener más médicos porque los médicos tienen un costo hoy alto en cuanto a sus honorarios, que rondan los 600, 700 pesos por hora. Lo tenemos al doctor Godoy, que es un excelente médico, que ningún dispensario lo tiene a Godoy, son muy pocos los que lo tienen. Y bueno, yo no puedo poner más médicos porque no viene más plata. Y en el tema de los remedios, el gobierno de la nación nos ha restringido en un 60-70% el plan remediar. Por eso es que nosotros, a través de esas restricciones, hemos puesto en campaña que queremos tener un asegurado, un banco de medicamentos, de al menos los 10 medicamentos de enfermedades crónicas y estacionales a precios de costo para que los vecinos puedan tener un acceso a esos medicamentos, no en forma gratuita, pero sí al costo, cuando no estén los medicamentos gratis. Pero a nosotros nos han restringido el remediar y bueno, nosotros no tampoco tenemos un caudal de dinero. Imagínense que la comuna recibe para Defofindes, que es un fondo que viene destinado a la salud, recibimos 200 mil pesos por mes. Esos fondos tenemos 178 mil pesos en gastos de honorarios de médicos, enfermeras, bueno, todo lo que compone el equipo de salud. Y nos quedan 20, que con esos 20 siempre estamos comprando que algún medicamento, que hay algún vecino que no lo tiene, o estamos por ahí arreglando alguna humedad, o comprando algunos termómetros que se rompen. Así que eso es todo el secreto a hoy de lo que es la parte médica. Pero y también el tema de la propuesta de hacer un centro veterinario, hoy las mascotas no solamente son mascotas, sino son parte de nuestra familia. Y en cuanto a sanidad animal, me parece que también tenemos que tener una propuesta política para poder solucionar la cantidad de perros que andan sueltos, castrarlos, las personas que quieran castrarlos, igual que los gatitos, igual que, bueno, la atención primaria hoy de un animal es tan importante como la de un humano, me parece. No sé, si hay alguno que sea inhumano y que no quiera a una mascota, bueno, tendrá que resolverlo de otra manera. Se coló el tema de las mascotas en el debate de los candidatos aquí del pueblo de Los Hornillos. Bueno, tenemos el último audio, Moni. El último y no por eso menos polémico. No, exactamente. ¿Qué te muestra un poquito ahí? Cómo se fueron acomodando, ¿no? En las respuestas como podían para, bueno, como es de entender, ¿no? Tratar de quedar bien con... Bien parados. Sí. Bueno, cierre de esta jornada muy linda y agradeciendo muchísimo a toda la gente que se acercó aquí a la Plaza de los Hornillos en este reclamo, ¿no? Por la vuelta al aire de Radio El Grito. La próxima radio abierta, recordamos, Moni. Recordemos. Va a ser el sábado 25 de mayo. A las 15 horas arranca, ahí termina la feria, arranca la radio abierta. Mientras va terminando la feria, va arrancando la radio abierta en la Plaza de Villa de las Rosas. Sí. Así ahí. Que ahí vamos a estar con nuestro reclamo y también con un montón de organizaciones ahí del pueblo de las Rosas y músicos que nos van a venir a acompañar. Y hermanes también de otras radios. Así que va a estar muy linda esa fiesta. En continuación de esta que también fue muy hermosa. Bueno, cierre entonces, Moni, de lo que fue aquí, la radio abierta en la Plaza de los Hornillos. La pregunta que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo y qué es lo que decían y opinaban cada uno de los candidatos. ¿Qué opinan sobre la interrupción legal del embarazo? Yo creo... voy a responder personalmente, ¿no? Mi opinión. No estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo, a no ser en casos excepcionales donde fue violada la voluntad de la mujer. No estoy de acuerdo. Yo estoy a favor de la vida. Creo que realmente estamos en un momento de la sociedad en donde deben existir estas herramientas legales para que las personas que decidan, por las razones que consideren, interrumpir su embarazo lo puedan hacer en un término razonable, seguro y garantizado por el Estado. Creo que es una posición muy, muy individual y que uno es dueño de su cuerpo y es responsable de lo que decida sobre su cuerpo. De todos modos, quiero mencionar de nuevo este consejo consultivo de políticas de género, donde todos nos podamos sentar a debatir un intermedio y terminar con algunas grietas que tanto nos profundizaron en estos años. La idea sería que estos consejos consultivos podamos juntarnos los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los pañuelos celestes, los verdes, y buscar un punto de inflexión para poder crecer como sociedad. Ni uno ni el otro, creo que, en realidad, me parece que lo que tendríamos que hacer en algún momento como sociedad es hacer un debate público como esto y empezar a conocer más del tema, y creo que son temas para debatirlos y son temas todavía muy nuevos, al menos yo ahora me estoy interiorizando muchísimo de esto, porque para mí, para nuestra generación, bueno, realmente era... Nosotros, yo personalmente por ahí he tenido una construcción machista de chico, heredado por mi familia, por una cuestión cultural, y hoy hay que ayornarse a los tiempos y eso no existe más. Es decir, yo estoy leyendo libros, me estoy interiorizando, porque hay otra verborragia, otra terminología, otra forma de pensar, frases que ya no se pueden decir habitualmente. Nosotros, me acuerdo que en los 80, cuando recién salíamos de la dictadura, veíamos una película de Porcel y Olmedo y nos moríamos de risa. Y hoy nos da, realmente me da vergüenza el manoseo, la falta de respeto para con el género, la falta de respeto para con todo. Entonces, creo que es tema para que da mucho para cortar y mucho para aprender. Yo estoy aprendiendo realmente todo lo que sea género, lo estoy aprendiendo, porque tuve que empezar. Tenés dos opciones: o seguir siendo el macho recalcitrante que nos hicieron, o ayornarse a los tiempos y entender que esto no tiene que estar nunca más. Si me permitís una sola acotación, claro. Que sí, también lo tengo en propuesta de campaña y algo fundamental a llevar adelante, que creo que desde el Estado o la comuna en este caso hay que brindar un espacio de contención, de información, de apoyo a la mujer que se encuentre en algún momento de su vida en estado desfavorable, ¿no? Creo que eso sí es un deber que tiene el Estado, de ofrecerlo, de brindar, de que la mujer que esté viviendo alguna problemática tenga el asesoramiento correspondiente a todo lo que esté pasándole en ese momento, ¿no? Un tema sería un embarazo no deseado. Yo creo que eso sí es fundamental y eso también es algo que ya debería estar funcionando. Porque lo que pasa es eso, es el desamparo, es la desinformación desde lo medicinal, desde lo legal. Y ahí creo que esos son puntos muy vulnerables que la sociedad está viviendo en este momento. Así que la creación de un foro de mujer como lugar de contención y de información es fundamental. Sí. Se armó el ping-pong. La comuna de Los Hornillos tiene la suerte de contar con una profesional que ahora se ha venido a vivir a nuestra localidad, que es la doctora Andrea Aguiar y la doctora González, que están trabajando con embarazo, todo lo que es embarazo, y casualmente ahora están armando ellas con la CENAF un proyecto que vamos a trabajar toda la temática de embarazo adolescente. Ya hemos estado haciendo campañas el año pasado referido a la a protección de la mujer embarazada y hemos hecho campañas en la escuela. No sé si está la directora de la escuela, pero sin duda ella se lo va a poder decir. Y Los Hornillos tiene una gran ventaja en cuanto a la contención. Los Hornillos es el único pueblo que tiene una trabajadora social que es personal permanente de la comuna. Y tenemos el único gabinete psicopedagógico que funciona con una psicóloga social, con dos psicopedagogas, con una fonoaudióloga y con la psicóloga que es la señora Napoli. Justamente, a raíz de este trabajo integral que se hace, nosotros en la escuela secundaria nueva, como tuvimos que tirar abajo las oficinas donde funcionaba el gabinete psicopedagógico, le solicitamos al gobierno de la provincia que incluya dentro de la escuela nueva un gabinete psicopedagógico, una oficina para que allí funcione. Así que tenemos un contacto directo con todas las personas que están pasando un periodo de embarazo. Y hay organismos intermedios y superiores donde destinamos casos cuando ya la violencia es mayor, cuando ya hay un tema legal, que lo trabaja la CENAF, que está en la ciudad de Villa Dolores. Nosotros lo acompañamos, si no puede ir, brindamos los medios para que se dirija y se hace un seguimiento pormenorizado de todo este tema de embarazo. Así que, bueno,

Sintonizá Radio Tincu 107.9. Radio Tincu 107.9. Radio El Grito 95.5. FM Sierras Comechingones 107.9. FM Las Chacras 104.9. En cualquier lugar detrás de la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. Nuestro valle, nuestro territorio. Seguimos aquí por Radio El Grito, esta crecida que se viene con todo y también se viene con todo el cierre de esta semana. No sé por qué los viernes el programa transcurre un poco más rápido, Moni. Totalmente, no sé, sí. Y siempre nos pasa que temprano pensamos que no tenemos nada y después estamos a las corridas. Sí, sí, para meter todo. Pero bueno, una muy buena noticia para este Valle de Tras la Sierra es este nuevo aniversario del Club Atlético Unión ahí en Nono. ¿Sabe cuántos años tiene el club ya? ¿Cuántos cumple? 70 años, ¿eh? ¡Qué impresionante! Bueno. ¡Cuánto trabajo! ¡Qué bueno! 70 años ahí de laburo, 70 años de deporte, 70 años de comunidad. Estamos en el otro lado de la línea con Juan Eduardo Molina, ¿no? Más conocido como El Bocha. Él es presidente ahí del Club Unión de Nono, ¿eh? Aparte de otras cosas. Bocha, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Hola, Bocha. Hola, hola. No está, ¿no? Bocha. No, me parece que no está. Bueno, ahí intentamos llamarlo otra vez. Nuevamente. Mientras acá les voy contando lo que va a pasar esta noche ahí en el Club Unión de Nono con los 70 años. Va a estar un fiestón, una cena aniversario con los cantores de las Sierras Grandes, con el trío Amancay y un gran cierre bailable con Roberto Amaya. Roberto Amaya y su conjunto en este gran cierre de baile tienen años y años metiendo fiesta aquí en el Valle de Tras la Sierra. El Bocha justamente está ahí en los cantores de las Sierras Grandes. Su padre, ya fallecido, fue el creador del grupo, de los cantores de las Sierras Grandes. Bueno, un grupo histórico ahí de la localidad de Nono. Si querés acercarte, el valor de la tarjeta para colaborar con el club van a ser 150 pesos. 150 pesos, un pollo con ensalada y postre también. Pollo, ensalada y postre. Todo por 150 pesitos para colaborar aquí con el Club Unión de Nono. ¿Qué más va a haber? No sabemos, le íbamos a preguntar al Bocha, pero se está haciendo desear, parece, ¿no? Hay una tradición ahí de empanadas de carne fritas en el club. Yo creo que aunque no está ahí en el afiche va a haber, porque la gente siempre está esperando esas empanadas y recordando esa posibilidad que tiene ahí en el club. Esto arranca, a ver si tenemos el horario, hoy a la noche arranca la cena show. Va el 15, ¿no? Porque Telecom me dice que no es un abonado en servicio. Teléfono celular con el 15, ¿por qué? ¿Por qué, no? Bueno, no sé, que a ver, vamos a tratar de comunicarnos con el Bocha. Justo estaba saliendo, aparte, a una entrevista, a otra radio, así que dijimos, bueno, vamos a hacerla rápido por acá. Pero bueno, Telecom a veces... Está muy congestionado Telecom en la zona, el Valle Tras la Sierra. No sé qué le pasa algo a Telecom con el Valle. Bueno, en principio echa la invitación, gente, en principio echa la invitación para acercarse al club esta tardecita noche a disfrutar los 70 años del club Unión de Nono. Bueno, Moni, vamos a seguir intentando a ver si lo podemos ubicar al Bocho, por lo menos antes que cierre la crecida, pero vamos a aprovechar la ocasión para, como lo prometimos al inicio aquí de la crecida de hoy, tenemos invitados o invitado, podríamos decir en este caso, en el piso. Estamos hablando de Juan Pablo. Si fuiste a la Plaza de los Hornillos el domingo... Lo viste, porque estaba ahí Juan Pablo dando vueltas con su aparatito, ahora nos va a decir qué era, donde manejaba todo lo que sucedía en el sonido, en el escenario de la radio abierta, así que te damos la bienvenida, gracias por venirte acá a La Crecida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Encantado de estar acá con ustedes y bueno, de haber participado del evento del domingo, de la radio abierta. Bueno, gracias a vos, por acercarte y por dar una mano ahí acá con la radio, con su reclamo de vuelta al aire por la 95.5. Buenísimo. Hace mucho que estás en el Valle, estás llegando, ¿cómo? Estoy recién llegado, me vine a fin de año, el 2 de enero, y bueno, ya me mudé dos veces. Así que, bueno, ahí instalándonos con la familia, estoy con mis hijos y mi compañera acá. Ya venías desde antes, conocías el lugar, fue un flechazo a primera vista. Conocí a poco de este lado, de hecho conocí en julio, en las vacaciones de invierno del año pasado. Hace poquito, y dije, me quiero venir acá, ya Buenos Aires no daba para más. Mi trabajo estaba cerrando, así que... Y al final no cerró, pero tomé la decisión de encarar y venir y hacer un poco todo lo que hago acá, en el Valle. Fue lo que te hizo, como siempre decimos acá, poder esa decisión, ese clic, ¿no? Que cuesta a veces, ¿no? Sí. Uno viene con todo un trayecto, toda una historia de vida que le pasan cosas por la cabeza, pero hasta poder... lograrla a veces no está fácil. No. Más que, qué sé yo, en Buenos Aires es todo laburo, laburar y vivir poco. Y estaba entendiendo que necesitaba como ese cambio. ¿Qué contaba ahí a la gente que está escuchando? Que ¿allá qué hacías en Buenos Aires? ¿Qué? Y bueno, yo en Buenos Aires, bueno, en principio soy músico y sonidista. Empecé a tocar en el año 2002 en el Jarro Café, Buenos Aires. Y en el 2005 empecé a aprender a hacer sonido. Y desde la fecha hasta ahora, bueno, fui el director artístico del Jarro Café, director técnico, o sea, de la parte técnica, o sea, del sonido, todo eso. Y bueno, con un montón de vivencias, imagínate, a lo largo de todos estos años... que estuvieron buenísimas y bueno, reconfortantes para el espíritu, pero bueno, llegó un momento en que ya no quería más eso. Estaba. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa en el Valle, así que ahí me vine con todo, qué sé yo, con todo el equipo, claro, la familia, sí. ¿Y caíste en San Huberto? Estamos en San Huberto, uh-huh. Sí, en Nono. Muy contentos, qué sé yo, conociéndonos con la gente de acá, y bueno, compartiendo las experiencias de todos, que para nadie es fácil, pero bueno, todos de alguna forma elegimos este tipo de vida. De una. Y bueno, y ver de alguna manera, como todos quienes llegamos aquí, cómo darle, si bien es un quiebre de alguna manera, también cómo darle una continuidad a lo que uno hace, lo que uno es, ¿no? Como cómo hacer acá en el Valle tan cruel a veces. Sí, difícil. Sí, es reinventarse, uh-huh, todo el tiempo, pero prefiero reinventarme acá y que con la locura con la que veníamos allá, qué sé yo. Y de alguna forma, viste, ver que también hay un área que por ahí no está muy, muy bien cubierta, que las bandas por ahí hacen todo muy a pulmón, y de alguna forma, con tanto con mi experiencia y con mis equipos, poder ofrecer de que podamos hacer cosas dignas. Tanta falta hace. Viste, está bueno. Yo como músico lo vivo, porque digo, te digo, entre las cosas que hacía en el Jarro Café era, como era el director de la banda estable del lugar, yo operaba y tocaba. O sea, y porque entiendo la necesidad del músico arriba del escenario, de poder escucharse bien, de que el audio esté bueno, porque de alguna forma, cuanto mejor esté el audio, mejor uno puede expresar lo que está tocando. Sí. Y es vital, está buenísimo. Uno después a veces termina diciendo, bueno, está bien, depende de la situación, se adapta, ¿no? Pero cuando vivís esos momentos como músico de que escuchás bien lo que está pasando, y sí, son momentos, hasta quizá pocos momentos, pero bueno, uno siempre los recuerda porque en realidad es lo que debería ser. Sí. Bueno, Fito en una de las canciones de él dice como que sí, nunca te escuchás bien y todo eso, y después, bueno, experiencias que estuvieron muy buenas y que me mataba de risa era, por ejemplo, hace unos años hicimos el lanzamiento de la programación de National Rock y el director de alguna forma de todo era Lito Vitale. Y si vos lo ves a Lito en los videos, el tipo está tocando el piano y tiene al lado de la consola donde está escuchando el monitoreo de lo que está pasando arriba del escenario, y de alguna forma tiene una recepción del PA, que es lo que escucha la gente, ¿no? Y el tipo está todo el tiempo tocando el piano y metiendo mano en la mezcla y todo ese tipo de cosas porque, bueno, es un enfermo y que está buenísimo, qué sé yo. En eso me siento bastante identificado, qué sé yo. Así que bueno, y poder ofrecer de alguna forma lo mejor. Voy a estar dando talleres acá de sonido, especialmente, me parece, para músicos y, bueno, sonidistas también, pero, viste, porque como acá la cosa es muy autogestiva, de que el músico pueda llegar a tener las herramientas que necesita como para decir, che, nos estamos escuchando bien, la pasamos bien todos y la pasa bien el público. Ahí va, está bueno. Bueno, y estás en eso, ¿no? En tratar de arrancar ahí algún taller, alguna propuesta como para... Sí, en Nono, los jueves de 15:30 a 17. Ah, ya di horario, todo, bien. Sí. Ah, después les paso el flyer. Dale, sí. Eso va a ser en el Zoom de... En el Zoom de Nono. De Nono. ¿Jueves de Nono? De 15:30 a 17. Y bueno, y después ahora tengo que hablar acá para que también podamos dar un taller acá. Hoy hacíamos, cuando arrancábamos la crecida de hoy, hacíamos como la especie de gualicho, no sé qué era. Para, bueno, para un que... Sortilegio. Sí. Para, bueno, que también esté la posibilidad de hacer el taller acá y, bueno, ojalá que en otros lugares también interese, ¿no? Sí. ¿Cómo es para... La gente se tiene que acercar al Zoom de Nono, inscribirse, ¿cómo es, no? Para quien está escuchando de aquel lado del valle y dice, uy, qué bueno, voy a acercar. Sí, paso mi teléfono. Dale. Sería 0116-455-3020. 0116-455-3020. Ahí está. Y después, si no, en Instagram figuro como el Don Juanpi. Ahí va, el Don Juanpi. El Don Juanpi. Perfecto. Y en Facebook, Juan Pablo Carrasco. Ahí está, anotando, Juan Pablo Carrasco, para comunicarte acá con Juan Pablo y ver, bueno, las opciones, ¿no? Las posibilidades, los talleres que va a dar, ir dando, acercarte, proponer otra cosa, lo que fuere. Sí. ¿Cuándo arranca esto? En prontito. Sí, pronto, el de Nono estamos esperando más o menos que se cubran los cupos de gente y ya para poder arrancar. Esperemos la semana que viene poder arrancar con el taller. Ahí va, perfecto. Bueno, y si se termina armando acá, obviamente lo vamos a estar acá difundiendo. Sí. A full acá, agitando. En la radio, gente, no va a faltar. Y si yo me quiero anotar en Nono, ¿esto es de la municipalidad? ¿Es abierto, todo público? Claro, es de la MUNI, de la parte de cultura. ¿Tiene arancel? Tiene un arancel de 250 pesos por mes. Me parece que está bueno. Sí. Y bueno. Totalmente, totalmente accesible. Bah, ahí voy a estar dando de todo, de todo. En realidad a mí me gusta enseñar desde los errores. Qué bueno. Porque uno, o sea, me mandé todas las cagadas posibles como sonidista y todo eso. Y digo, y siempre como soy muy autodidacta, digo, hay lugares donde no tengo que pisar de vuelta. Así que, bueno, yo arranco con los errores, con las cosas más comunes. Claro. Y bueno, para ahí seguir avanzando, ¿no? Buenísimo. Ahí va. Bueno, buenísimo. Juan Pablo, gracias acá por la visita. Ojalá que se arme ahí el grupito y ojalá que puedas ir encontrando ahí el caminito transerrano. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Ya lo estamos haciendo con mucho gusto. Bueno, bueno, ahí estamos, vamos a estar agitando entonces. Cualquier persona que quiera, ahí nos manda un mensajito, le pasamos el contacto de Juan Pablo también. Y bueno, ahí vamos a intentar ahora volver a comunicarnos ahí con el Bocha, sino que nos cuenta ahí la joda de esta noche. Acércate, Juan Pablo, esta noche. Sí, 70 años del Club Unión de Nono, no estás tan lejos. Estas fiestas ahí acá y de pueblo, impresionantes. Bueno, ahí estamos, ahí estamos viendo. Buenísimo, gracias. Gracias. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. 95.5 MHz. De lunes a viernes. Noticias. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Radio El Grito presenta La Crecida, nuestro territorio. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. último ratito de esta crecida de hoy, viernes 3 de mayo. Se nos acaba la semana. Está Juan Pablo, lo tenemos acá dando vueltas por el espacio comunitario La Ronca. Sí, qué bueno. Conociendo el espacio, viendo a ver dónde puede dar el taller. Impresionante, impresionante. Qué genial, sí. Vamos, el valle, que nos vamos para arriba. Lamentablemente no nos podemos comunicar con el Bocha Molina. Si llega a poder llamar ahora, antes del cierre, bueno, lo sacamos al aire. Y si no, bueno, repetimos, ¿no? La invitación esta noche, 70 años del Club Unión de Nono. A partir de la nochecita, ¿eh? Así que ahí acércate a festejar. Y lo que vamos a hacer, Moni, mientras estamos preparando acá, vamos revolviendo papelitos, numeritos, una gran cantidad de anotados y anotadas en el sorteo de fin de semana. Qué aquí, bueno. Así que si querés, estás escuchando y querés anotarte al sorteo, mandanos un mensajito ya mismo. Ya. Son los últimos 10 minutitos para anotarte. Te podés ganar 2 entradas al Cine Éter en Villa Dolores. Media docena de alfajores serranos. Café de Algarroba. El vino Marcus de Dani. Uy, un Marcus Malbec. Y la consumición en, sí, la Orpila. Para mañana, Santiago Ochoa en la Orpila. Son los 5 premios de esta semana. Así que mandanos un mensajito al 1557-0127 y ahí te agregamos, ¿eh? Mientras organizamos todo esto, vamos a escuchar como generalmente lo hacemos el viernes, a veces en el medio del programa, a veces cuando termina el programa. Bueno, escuchamos y compartimos el micro, Voces Originarias, el micro del tío Parlanti. Porque me parece que hoy, Moni, nos vamos a quedar con las ganas, hay tantas cosas para decir. Sí, no, recién estaba dándome cuenta de eso acá mirando el hay mail. Tantas cosas para decir, de que me parece que hoy no hay nada de lo que no te vayamos a hablar, ¿eh? Te vamos a hablar sin filtros de todo lo que podamos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que la libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. Noticias semanales. Noticias semanales. El 24 de abril irrumpieron en la comunidad indígena Pueblo de Tolombón con un fuerte operativo en el territorio ancestral, más de 80 efectivos de las fuerzas represivas del Estado. El operativo estuvo a cargo de la Regional Norte dirigido por el comisario general René Alberto. Se hicieron presentes con la jueza señora Ana María Iácono y demás jefes de las fuerzas con sus respectivos grupos, infantería, grupo cero, caballeriza, bomberos y ambulancia, con una sola intención de amedrentamiento y complicidad con los terratenientes y el poder judicial, realizando en reiteradas ocasiones disparos que no fueron al aire, sino contra los comuneros y comuneras quienes se encontraban allí, totalmente desarmados. Había niños y niñas en el territorio. Desde el territorio ancestral siguieron luchando con más fortaleza que nunca, retomando el legado que les dejaron sus mayores, resguardar la vida, el territorio y la identidad originaria. Hay preocupación y alerta en la comunidad Lulé, ubicada en la zona de Fincas Las Costas, dado que a una de las familias que la integran le llegó una notificación de remate y desalojó para el viernes de la próxima semana. David Torres, vocero de la comunidad, explicó la situación. Dijo que la orden llegó desde Juzgado Civil y Comercial a cargo de la doctora María Guayar, que ordenan que se identifique quiénes son los ocupantes y luego ordena un desalojo con auxilio de la fuerza pública. Ellos en el año 2014 consiguieron que todo el territorio de la comunidad Lulé sea reconocido de posesión actual, ancestral y pública. Recordó nuestro vocero que en el año 2015 se aprobó un proyecto de donación a un club de fútbol, pese a que tenían el reconocimiento de la tierra y que marcó un antecedente a los problemas que hoy están atravesando. Terminó el juicio contra tres hermanos acusados de lesiones a dos abogados que lo denunciaron penalmente. La última audiencia comenzó con los alegatos que finalizaron alrededor del mediodía, y según los letrados denunciantes, sostienen que fueron agredidos por los acusados durante un conflicto de tierras en Campo Quijano entre el finquero y la comunidad Ayllu Valle del Sol en la provincia de Salta. Sin embargo, durante el poco tiempo que duró el juicio, no se presentaron pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los que dicen estar acusados. Por el momento, la abogada espera los fundamentos del juez para apelar la condena. Los miembros de la familia Colipi y Morales, una comunidad de arranqueles, levantaron la toma del Ojo del Agua en Puelén, en la provincia de La Pampa. Aunque el reclamo por las tierras aptas y suficientes continúan, la decisión se adoptó luego de una reunión del Consejo Provincial Aborigen. Se levantó la toma y el reclamo sigue por las vías legales. Este es el rumbo que va a tomar este reclamo, expresó uno de los representantes de la comunidad en el Consejo, el señor Pedro Coria. Para seguir pensando juntos, es necesario terminar con los relevamientos de los territorios y las autoridades deben reconocer la existencia de la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posición y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y originarias de nuestro país, señores dirigentes. Hasta aquí las noticias, no te distraigas, ya seguimos. Para mantener afilada el arma de la conciencia. Mitos y leyendas. Relatos de una lucha. En el altiplano andino, mamá es la virgen y mamá son la tierra y el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se ofrece la placenta del recién nacido enterrándola entre las flores, para que viva el niño. Y para que viva el amor, los amantes se entierran cabellos anudados. La diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que de ella han brotado, y se abre para darles refugio al fin del viaje. Desde abajo de la tierra, los muertos la florecen. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. El propósito de la libertad es recrearla para todos. Gracias a ustedes por acompañarme nuevamente en este viaje. Gracias a todas las emisoras de FM del país que multiplican este micro. Y desde esta mítica barricada me despido. Y nos estaremos encontrando seguramente en cualquier rincón de esta milenaria Amerindia. Yo soy el tío y esto fue Voces Originarias. Un grito en el silencio. Un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces Originarias, un grito en el silencio. Bueno, y sí, ahora todo listo, ¿eh? Todo listo para este gran sorteo. 32 participantes y participantas para estos premios de la canasta de productos del Valle de Tras la Sierra que estamos sorteando todos los viernes. Vamos directamente, Moni, hoy sin para, filtros. Claro, para jugarle ahí con la suerte loca que el que le toca, sí. Hicimos al revés. Ajá. Hoy Pablo me va a decir el numerito. Sí. Que ahí yo va. Les asigné desordenadamente. Uy, uy. Qué compromiso, ¿eh? Qué compromiso. Del 1 al 32. Bueno, vamos por. ¿Por dónde empezamos? Por las entradas, el clásico de los viernes. Bien. Dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores para el fin de semana. Cualquier horario y función. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a empezar entonces, ya que tengo varios para decir, por el número que me gusta mucho y que es La Desgracia. La del 10, gracias, 17. 17. Matías Fernández. Matías Fernández, te ganaste dos entradas para el cine de Villa Dolores. Está con suerte Matías porque ya recuerdo que ha ganado alfajores. Ah. Algún viernes. Así que ahora no lo va a poder creer. Si está escuchando, que nos mande un mensajito. Y si no, le avisamos ahora en un ratito. Sí, bien, seguimos. Bueno, a ver, con alfajores. Alfajores. Dale. Vamos, un número bajo para los alfajores. Ponele que el 6, el número 6. El primero que se me vino. Natalia. Natalia. ¿De dónde era Natalia? No sabemos, ¿no? No, sabe. No figura en el contacto, porque si no yo lo anoto. Pero ahí la vamos a buscar. Bueno, Natalia. ¿De dónde era Natalia? Bueno, anda, acordate. Bueno, ahí de a poquito la vamos buscando. Natalia, ¿te ganaste? Media docena de alfajores serranos, ¿eh? Aunque no lo crea. Natalia de las Chacras. Ahí está. Natalia de las Chacras. Media docena de alfajores serranos riquísimos, ¿eh? A festejar más. Bien. Y seguimos. ¿Por dónde seguimos? El vino para el final. Ah. El gran premio, el vino para el final, ¿eh? La otra bebida, entonces. Café de Algarroba. Sí. Café de Algarroba. Ahí está, perfecto. Un número alto, vamos con el Café de Algarroba. Ay, vamos con el 23. 23. Sí. Ahí está el que quería participar. ¿Quién? Pancho. No. Francisco Chalcheta. Te ganaste un café de Algarroba. Tanto que insistió que él quería participar. Él quería el vino igual. Y yo por le aviso. Eso fue, ¿viste? Si no, capaz que no quería participar. Pero cuando vio que había un vino, dijo, anótenme. Bueno, te vas a tener que conformar con el café de Algarroba, que no es poca cosa porque no. Es muy rico, ¿eh? Muy rico. Muy rico y nutritivo. Bien, entonces la consumición en Orpí la mañana sábado, que va a estar Santiago Ochoa y la murga. ¿Cómo es que se llama la murga? Se escapó la chancha. Se escapó la chancha. Alta murga está tocando aquí en el espacio comunitario La Ronca y Santiago Ochoa viene ahí a compartirnos sus canciones. Muy lindo lo que va a suceder en la Orpila, así que más allá de que si te ganás o no la consumición, acércate mañana. Venite, ¿no? Dale. A ver, bueno, seguimos ya que estamos por ahí bien alto. Vamos con el 29. 29. Busque. Ya lo digo. No lo encuentro. Sí, ahí lo encontré. Soledad. Soledad. Sole, te ganaste la consumición para mañana en la Urpila, ¿eh? Esperamos que te guste ahí la murga. La entrada es libre y gratuita, ¿eh? Así que vas. Ya tenés la consumición paga. Aportás algo para la gorra de los músicos. Claro. Así que, bueno, joya Sole, anotada. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí, el premio sí, mayor. El premio mayor. No sé si es el mayor, quizás es el más grande. Es tamaño. Espere que lo agarro. Agarre. Así se inspira. Sí, a ver, ¿para quién es? A ver, ¿para quién es, no? Marcus Malbec. Bodega familiar Humberto Canale desde 1909. Estoy mirando acá atrás, Vino emblemático de la Patagonia Argentina, Bueno. Dice, puede contener derivados del huevo. Chan. Eso quiere decir que es bueno. Porque sabe que el huevo se usa. Voy a empezar a hablar de mi novia. ¿Cómo se usa? Sí. No, ahora quiero saber. ¿Qué hacen con el huevo y el vino? Explíqueme. Bueno, a ver, del 1. Vamos abajo de nuevo. ¿Cuál había dicho ya? Había dicho el 6, había dicho el 17. 12. 1-2 Malbec, Marcus, a ver quién se lo ganó. Dígame. Ana, te ganaste el Marcus Malbec. Saltá de alegría. Sí, estoy buscando de dónde es Ana, ¿no? Como, sí. Así como hicimos con Natalia. Y vení corriendo. Es acá de los hornillos, ¿eh? Vení corriendo a buscarlo. Sí, sí, sí. Es muy preciado este vino. Bueno, Ana de acá de los hornillos, te ganaste el Marcus Malbec. No lo podés creer, ¿eh? Ana nos mandaba un mensajito el otro día. Decía agradecida y súper contenta de poder oírlos. Abrazote, Ana de los Hornillos. Y también nos preguntaba, cuando hablábamos de los mártires de Chicago, en qué año había sido esa manifestación. Exacto, ¿eh? Sí. Así que bueno, Ana, tuviste suerte. Disfrútala. Bueno, y el que escribe, y como no podía ser de otra manera, es Alfredo. Claro, no puede faltar. No ganaste nada, Alfredo. Tenemos acá tus alfajores. Ay, sí, todavía. Justo por eso escribía. Dice, no le den a Natalia mis alfajores, dice. No, son otros. No, Alfredo, son otros. ¿Cómo podés pensar así? Pensar que una misma cosa las vamos a sortear dos veces. No. Por favor, por favor. Bueno. Mañana le llegan, ¿no? Sus alfajores. Sí, mañana en la feria te llegan los alfajores. Son media docena, 5 alfajores. Ese es el impuesto por la demora, ¿no? Que no los vino a buscar. Se nos evaporó uno, vamos a decir. Bueno, ¿sabes qué? No habíamos leído el mensaje de Pipo. Si bien lo incluimos en el sorteo, por supuesto. Sí. Pero no habíamos leído el mensaje que decía: buen día, compañeros. Recién me levanto. Día agitado el de ayer, pero buenísimo. Sí. Pipo, que también estuvo, ¿no? Ya también en estuvo Córdoba. En Córdoba, ahí en la manifestación en el ENACOM. Quien también estuvo es nuestro cumpa Diego Cherchik, ¿no? El productor acá, uno de los productores de los Viernes Descrecidos. Y estuvo también Renata. Renata Chacheta también estuvo ahí. ¿Quién más estuvo? Tomás Astelarra. Bueno, bien, ahí el equipo alto completo, equipo. Así que bueno, todo eso ayer en las puertas del ENACOM. Y también nos escribe César para recordarnos, obviamente. No te vas a perder hoy, Moni. Bueno, vos no te vas a perder porque vas a estar ahí operando, ¿no? A las 19 horas, como todos los viernes, para saber quiénes somos. Sí. Aquí por Radio El Grito, a través de internet o a través de la FM Sierra Comechingón. Exacto, salimos en vivo, sí. Bueno, hoy. Escuchá, El Barba Castilla y Cuchi Leguizamón. Ay, me encantó. Este viernes. Sí, ¿a quién no puede? ¿Quién no puede gustarle eso, Así que, bueno, acá te espera César al aire del grito. Che, dice Alfredo que algo tembló. Sí. Yo no sentí nada, che. No, acá no. No, acá no tembló, bastante. Alfredo. La otra vez. Dentro de la casa se sintió muy poquito. A mí también me pasó que puede flasheé, ser, puede dije, ser. Capaz que fue el momento en que yo mordí tu alfajor, Alfredo. Fue ese momento. Bueno, 12 en punto del mediodía. Estamos para despedirnos, Moni. Y también hoy tenemos un nuevo programa de Las Cuerpas. Sí, sí, hoy estamos también transmitiendo por internet. Y vamos a estar hablando un poquito de las mujeres y la precariedad laboral. Vamos a estrenar la nueva columna que vamos a tener de LGTBIQ, ¿sí? Que viene del otro lado del valle, ahí. Y bueno, vamos a estar ahí en vivo, las chicas, compartiendo un momento. A partir de las 3 de la tarde. Exacto, a partir de las 3 de la tarde. De 3 Ese a 5. No sale en vivo por la... No, Sierra no. La Sierra diferido. No sale diferido. Bueno, Bueno, entonces plegate ahí a la transmisión internetica www.radiodelgrito.com o pedinos acá a través del WhatsApp la aplicación y te la instalás en el celular y la escuchás donde vos quieras, ¿eh? Bueno, gente, nos despedimos entonces. Gracias por estar ahí, por acompañarnos durante toda la semana y estar siempre presente, que nos fortalece mucho en esta exigencia, en este pedido, en esta pelea por volver al aire en el dial oficial de esta radio, la 95.5. Ahí nos seguiremos encontrando. Y bueno, le decíamos, no sé, un feliz fin de semana para todos, para todes. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Por supuesto, abrazo grande. Último momento, noticia de último momento. ¿Qué pasó? Chan, chan, chan, chan. Casi te corto todo. A las 15 horas, las cuerpas. En vivo. En vivo por FM Sierras Come Chingones, ¿eh? Bien. Sobre la campana, sobre la campana. Así que, bueno, buenísimo. Y ya que estoy, le tiro otra, ¿eh? Antes que se nos acabe. Mañana, sábado 4 de mayo, a las 19 horas, ahí en Villa de las Rosas, en la iglesia. Encuentro musical en concierto, clásica Tras la Sierra, coro de la escuela del Tigal, el Trigal, perdón, vocal de cámara Tras la Sierra. Ay, qué bueno, ¿eh? Eso. Con entrada absolutamente libre y gratuita, ¿eh? Genial. Ahí está, se coló nomás sobre la hora, gente. Qué linda invitación. Bueno, abrazo enorme ahí para todos. El Grito FM 95.5, la señal que estabas esperando. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Sintoniza FM Las Chacras 104.9. FM Las Chacras 104.9. Se suma un nuevo sonido a las orquestas de día. Las radios comunitarias son las voces de tus vecinos. Sintoniza FM Sierras Come Chingones 107.9. FM Sierras Come Chingones 107.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. Sintoniza Radio El Grito 95.5. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma nuevo sonido. Cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Sintonizá Radio Tincu 107.9. Radio Tincu 107.9. Radio El Grito 95.5. FM Sierras Come Chingones 107.9. FM Las Chacras 104.9. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día.